inicial. Fue secreta. En la frontera no se dieron cuenta ni que Moisés había regresado. Faraón estaba, qué bueno que se fue aquel bandido, ¿verdad? Ya el bandido, entre comillas, ya lo tenía adentro. ¿Pero qué hizo primero Dios? Lo juntó con Aarón. Salió Aarón a encontrar a Moisés en el desierto. Y se junta. O sea que se va a unir primero el Espíritu Santo, representado en Aarón, con Cristo. Y el ascenso de esto, de lo que va a llevar el Espíritu Santo, ahí es la novia. Y la junta. Ahora la novia se va con su padre, que ahora ya es esposa. Se va con Jetro. Y se van los hijos también, la familia, pues, para que se quede Moisés solo. Celibato sublimado. Entonces viene, y ya sin ellos, porque se fueron con su padre, va a los ancianos de Israel, en secreto. Entonces ya tenemos dos encuentros. El encuentro con la amada en el camino, con el Espíritu Santo en la altura, ¿verdad? Que esa es la parucía secreta. Pero ahora va a encontrarse con los líderes de Israel, callado, y tiene la cosecha de Israel, la cosecha primera, o sea, todos se rinden ante la vara de Aarón en acción, pero en secreto. O sea que el Señor primero va a mostrar su vara florecida, su vara activa, la va a mostrar primero a los líderes y después la va a mostrar al pueblo de Israel, al Israel de Dios espiritual. Y todos unánimes van a postrarse y rendirse. Ahí está el primer avivamiento, una cosecha tremenda. Y ya hecha la cosecha, recogida la cosecha en los graneros, se van juntos los líderes con Moisés y Aarón a Faraón. Y ese es el encuentro de las batallas con el anticristo, etcétera, ¿no? Y entonces vienen las plagas. Pero noten ustedes que las plagas del Éxodo son plagas en número de 10. 10 quiere decir la totalidad de los juicios. Entonces, noten ustedes que 3 de las plagas ya están. Y 7 faltan. ¿Cuáles son las que ya están ahora? Porque estamos pasando futurista en la cosa, ¿no? Las plagas que están ahora son corrupción, contaminación y violencia. Me parece que moscos, no sé si ranas, piojos, moscos y agua contaminada con sangre. O sea, lo que les dije ya, corrupción, contaminación y violencia. Yo creo que ya estamos. Pero estas son comunes. Usted ve que caen cristianos y caen no cristianos dentro de estas plagas. Asaltan cristianos y asaltan inconversos. O los bandidos llegan, ¿usted es cristiano? Más duro le dan. Bueno. Pero no tocan las siete plagas a un solo hebreo, ni a los perros de los hebreos. Eso se llama preservación en la tribulación. De los hebreos. Pero no preservación ahora en la gracia, sino dentro de un plan. Porque ahora pueden haber mártires, pueden haber cortados, pueden haber vapuleados, azotados dentro de la familia de Dios. Pero en la tribulación grande, o en la tribulación, los hijos de Dios, los hebreos espirituales, van a ser preservados. y oiga bien esto, y van a ser preservados con toda mi familia. Y a menos que no estén cubiertos los hijos. Eso quiere decir que los hogares en donde no hayan cubierto, es decir, que estén consagrados alguno de la familia, los de los dos padres, padre y madre, de los padres, los hace inmundos, dice. Pero si los preserva y los cubre, son santos, apartados. Claro, entendemos que no es heredar la salvación, pero dar una oportunidad dentro de los conflictos. Nota usted que salen por familias, pero ¿quiénes? Los del cuerpo aprisionado en la tierra, que no se fue como el hijo varón, sino que son los hijos de Sion. Son los del capítulo 12, 17 de Apocalipsis, los que van a ser liberados. Son los de Isaías 66, 7 los que se fueron y el 8 los que se quedaron. Bueno, entonces ahora van a liberar. ¿Cómo? Por tierra. Los van a sacar incólumes, bien preservados, sin un cabello tocado. Pero también van a salir de ahí los degollados. En la nueva visión final, no solo hubo esclavos en Egipto, sino degollados. Pero esos degollados son degollados por lentos en lavar sus ropas. Aparte está que va a haber una protección, sobreprotección, que va a ser marcada para que no padezcan ni un cabello de ellos. Nota, protegidos, invulnerables, protegidos, mortales, desprotegidos, que degüellan, y mártires señalados. O sea que van a haber mártires, unos mártires, van a ser porque los señalaron para mártires, para tener corona de mártires, pero a otros los señalaron por... No los señalaron, los dejaron sin marca por lentos, por infieles. No va a ser lo mismo un Eliseo en la tribulación, que va a ser preservado porque es mortal, que un Elías, que va a estar activo pero es inmortal. Y no es lo mismo tampoco un de carne y hueso, que va a estar preservado de la muerte segunda, pero no de la muerte primera. Es decir, que los degollados se salvan, pero no salvan su pellejo, porque no lavaron sus ropas a tiempo. Cuando termina la toma de la tierra por Éxodo, hay un traslado a la nueva dimensión, Canaán, pero pasan por el desierto. Entonces, déjeme decirle que lo primero, la llegada de Moisés y Aarón, sería la parucía, la vitalización o la vida que se da al cuerpo. O sea, la primera intervención es dar vida. Esta es Pascua. Da vida donde matan a los primogénitos. Pero la segunda intervención es muerte. Degollados para tener vida. Y la tercera intervención es el traslado en la fiesta de los tabernáculos. O sea, un traslado a otra dimensión. Dejan sus casas, dejan todo y se van a hacer enramadas. Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Son las tres visitas del Señor. que permiten los tres soplos, que son, primero, el soplo del Padre. Dios sopló sobre Adán. Dios sopló sobre Adán, de la vida. Pero después, Adán, de hecho, sopla sobre Eva, porque le da su espíritu, de su espíritu. Y después Eva y Adán tienen hijos a imagen de ellos, ya no de Dios. Pero después viene Cristo, el posterior Adán, y esos que tienen la imagen de Adán, de los Adanes, los deja ahí, porque ahora les va a dar vida y sopla sobre sus discípulos. Ese es el soplo del Hijo. El Padre le dio en el ungimiento el soplo de él, al Hijo, posterior Adán. Y el Hijo le da el soplo a los de él, discípulos. Y el Espíritu Santo los llena después. Pero órganos del Padre. Ya es bastante, ¿no? No podemos seguir con otro, porque el otro es otro ángulo. El ángulo de... Bueno, tengo que agregar algo, entonces. El ángulo de los que agradan a Dios en el tránsito horizontal y los que solo van a ser salvos. Es decir, estos son santos. Vamos a ver. Se trata de Lot, de Enoch. Enoch caminó mal. Desde luego, nació bien. Pero caminó mal 65 años. Viene el Señor y envía un hijo. Fíjense, hermano, qué cosa. Envía un hijo. Y se salva Enoch. O sea que le envió un hijo salvador, ¿no? ¿Sí o no? ¿Me está siguiendo? Vale. Ese hijo salvador es el hombre que ha vivido más tiempo. ¿Saben por qué vivió más tiempo? Porque Dios le prometió que mientras viviera ese hijo, estaba libre Enoch. Y murió en el año del diluvio, Matusalén. O sea, le confirmó el Señor la promesa hasta que ya los juicios estaban a punto. Pero entonces se llevó a Enoch. Pero no se llevó a la familia. Y muere, ¿no? Muere Matusalén. Y empieza el diluvio. Lo que está diciendo ahí es, yo voy a tener los que me agraden en su andar. Porque anduvo desde entonces Enoch 300 años con Dios. Entonces, ese es el traslado horizontal. Agradándole. Y luego dice, como me agradaste tanto, vente sin ver muerte. Ese es el arrebatamiento de los consagrados santos. Y que van a venir a anunciar los juicios finales, como Enoch. Juicios que él no pasó. ¿Qué es lo que está haciendo la novia? Anunciando los juicios que no va a pasar. Pero anunciándole a los otros, a la familia, que sí los van a pasar. La novia anunciándole al cuerpo que el cuerpo va a ser molido como el cuerpo físico del Señor para aprender la obediencia. Pero Dios no puede castigar a la Virgen pura, porque castigaría la pureza. Pero ahora, ¿por qué es Virgen pura si ha pecado? ¿Por qué es Virgen pura como que no hubiera pecado la novia? ¿Por qué? Porque está dentro de Adán. Y Dios ve a Adán y no lo que hizo la Eva adentro. De adentro. Entonces, ve a Adán sin pecado. Ve a Cristo sin pecado. ¿Y Eva dónde está? Adentro. Entonces no le ve pecado. Esa es la Virgen pura. la que se casó con él, se metió adentro de él, pero los demás no se metieron, los demás se quedaron. En 66 de Isaías, verso 7, se llevan adentro a la novia, o sea, al hijo varón. Verso 5. 12, 5 de Apocalipsis. Pero luego se quedan y de Isaías 66, 7. Pero en Isaías 66, 8, se queda el resto de los hijos en la barriga de la madre para darse a luz en dolor. Entonces, si usted lee, deje Isaías, lee Apocalipsis 12, 5, se da la Virgen pura. Pero se quedan los del cuerpo para ser dados a luz en el parto, porque el otro no nació en parto. Es una cesárea divina. Bueno, pero note usted que a los del 12, 17 de Apocalipsis los ataca el diablo hasta que los quiere comer y aniquilar. Pero está furioso porque no pudo agarrar al hijo varón. ¿Se acuerdan ustedes que Herodes quiso agarrar al hijo varón? Y como no lo pudo agarrar, mató a los inocentes. Esos son los degollados de la tribulación. Son el anticristo. Pero no agarraron el cuerpo del hijo, porque se lo llevaron a otro país. Entonces Dios va a preservar su cuerpo, perdón, su hijo, pero la familia va a padecer los terrores de la noche. José y María. Pero preservaron al hijo en Egipto. Para Egipto. Y volverá, según el pasaje de la huida de la familia de Jesús, vuelve hasta que muere Herodes. O sea que Cristo vuelve hasta que matan al anticristo. No, si con esto no. Bien, hermano, si no salimos corriendo a ver dónde hay grabadoras, hermano, ya no vamos a poder. Fíjense, si esto no aclara, es pura revelación. Casi le diría yo que son como primicias aquí. Entonces, todo esto, que no voy a alcanzar a darlo, me lo dio el Señor esta madrugada en El Salvador, Yo venía corriendo con deseo de darlo, pero ¿qué va a alcanzar el tiempo? Mira, ya me está pitando el reloj aquí. Bueno, entonces note, solo los que agradan a Dios, según Enoch, suben, habiendo tenido testimonio antes de que agradaron a Dios. O sea, el ticket, la tarjeta, es haber agradado a Dios. Porque la familia seguramente no agradó a Dios de Enoch y se quedó. Hasta el hijo que lo salvó se quedó para trabajar en el mundo. Porque Cristo nos escapa, pero se queda trabajando aquí. Y la familia Rebeca no se fue con Rebeca porque iba a su luna de miel. Pero llega después. Entonces no es lo mismo la Rebeca de luna de miel que la familia de Rebeca. La suegra, el suegro y todo. Y el hermano interesado. Que lleguen después. Pero llegan todos, pero no por la misma vía. Una llegó en camellos como la escogida, y los otros llegaron como agregados por familiaridad. Aunque le cayera mal a Isaac, la suegra llegó después. Déjenme que me goce, que como que lo estuviera mirando. Déjenme decir, entonces, hay unos santos, Enoch. Y hay otros salvos que se tienen que consagrar. Entonces los que se consagran hoy son los santos de la novia. Y los que se tienen que consagrar después son la familia. Último. hasta los Mauricio, todavía me pica la boca por boca. Jonás va a donde lo mandaron, y que había habido un asunto que no fue la primera vez, pero agarremos la segunda. Va, pero no va a Nínive, pero lo enderezan para que vaya a Nínive. Pero en el camino, con su muerte, salva a los del barco. Son los primeros, el primer grupo. Pero con su vida, al resucitar del agua, salva a Nínive. Esa es la gran cosecha. Aquí es la primera cosecha y esta es la gran cosecha. Mira, el que vino y la agarró toda, hermano, pues va a seguir. O sea, da su vida por los del barco. Si no, a lo salvable de Sodoma. Y entonces salvan a un Lot. Y salvan a dos hijas. Pero noten una cosa. Lot se consagra en la aflicción. Porque estaba en Sodoma medio consagrado. Entonces se consagra en la aflicción. Pero las dos hijas, mejor dicho, la señora se queda en el camino. Son los apóstatas. Y habiendo conocido la verdad, la dejaron en el camino. Pero eso no detendrá a los Lots que salen corriendo y llegan al estatua de sal ahí, o se quedan al estatua de sal también. Pero las hijas son los apóstatas reversibles. Pero los hijos que murieron en Sodoma son los que se pierden. Tenía más hijos. Las cazadoras estaban en la casa, pero los otros hijos ya se habían ido a la casa. Y solo salvaron a los de la casa. Y una que se quedó en el camino. Vamos a ver. Cuando el Señor pasa por el barco, caminando sobre el mar, saca en el viaje a uno del barco para que camine como él, pero no saca a los demás, sino que los deja en la tormenta, pero les quita la tormenta al final y llegan juntos todos, pero no en la misma forma. Linda, esta es la más linda. Hay otra. Pablo va en el mar Mediterráneo y Dios no le habla a los del barco. Le habla Pablo. Y Pablo anima a los del barco y les dice su escatología. Ninguno va a morir. Porque ya el ángel de Jehová habló conmigo. ¿Por qué no habló con todo el barco? Habló con Pablo. Pablo fue el campeón. Y salvó el barco, o salvó a los del barco, pero no el barco. Los ministerios del Espíritu van a salvar a lo salvable, pero el mundo se va a hacer pedazos. Otra más, por si quedáramos cortos. El que le dice al Señor aquí en la tierra, Señor, Señor, y no le dice Señor, Señor, Señor, se queda. Voy a explicarlo. Mateo 7 dice: le dirán en aquel día, Señor, Señor, ábrenos. No os conozco. Porque dijeron dos veces nada más. Solo cuerpo y alma. Se emocionaron. Pero el Espíritu no dijo Señor. Por eso las 10 vírgenes, eso me está diciendo el hermano Sergio Noriega. Por eso las 10 vírgenes le dicen, Señor, Señor, las 5, y le cerraron la puerta. Por eso allá arriba cantan, Señor, Señor, Señor. Porque no todo el que le dice Señor, Señor, entrará. tiene que ser señor del alma, señor del espíritu y señor del cuerpo, y entra. Por eso cantan allá, santo, santo, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en de aumento en aumento, o sea, de gloria en gloria, hasta que el día sea perfecto. Esta es la parucía, una gloria. La época más grande, la gran cosecha. Y esto es la epifanía en el reino. Gloria, más gloria y día perfecto. Reino. Esto es Pascua, que da vida. Pentecostés, que da vida abundante. Y al final, la fiesta de los tabernáculos, que es el traslado definitivo, y la reunión general. Aleluya. Aleluya. Levante su mano derecha. Aleluya. Aleluya. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Que la mayoría que no agradó a Dios se quedó en el desierto, pero no se perdió. Solo que nunca tuvieron vida abundante en la tierra. Ve usted que hay pródigos que no regresan de la posilga, pero son hijos. En posilgados, pero hijos. Por supuesto que hay bastardos también. Pero hay hijos que vuelven. Y hay hijos que no se van nunca, pero se amarran dentro de la casa de la abundancia. Padre, distribuye esta palabra en el nombre de Jesús, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Ahora mejor digo tres aménes. Preguntas sobre el tema. Tenemos de figuritas, como dicen, ¿verdad? Si aprovechamos de una vez, no habrá ya. Aleluya. Algo hecho ya, preguntas orales. Gloria a Dios. Hermano, pues vamos a esperar media hora. Sí. Dios le bendiga, hermano Otto. Me entró una pregunta, una duda. ¿A quién representa Gerson en la figura de la salida de Moisés de Egipto? A los hijos espirituales de la iglesia. Y Eleazar, el otro, representa a los hijos carnales. Que sufren espada, los Eleazares. Los Gerson son peregrinos, pasajeros, transeúntes. Hermano Otto, aprovechando, tengo otra pregunta. Dice, porque dos son mejor que uno, y un hilo o una cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Me entraba una duda al respecto en cuanto veíamos aquí lo de santo, santo, santo, o lo que dicen Señor, Señor. No sé si se tenga algo, alguna relación al respecto. De la cuerda de Eclesiastés. Tres dobleces, sí. Ajá. Lo que quiere decir es que cuando no se ha rendido la triple, es muy frágil. muy frágil que el alma esté emocionada, muy frágil que el cuerpo esté tocado, pero si los tres están tocados, la cosa no se rompe. Viene relacionado pues con sería contexto. Ah, que mejor dos que uno. Claro, mejor si está el alma y el cuerpo, pero mejor si están los tres. En una vez tengo una duda acá con donde usted decía que la iglesia novia, ya, la iglesia novia será la que estará comunicando los juicios. Levante la mano, aquí está. Ya. Es que como si fuera la misma gente. Que la iglesia novia será la que estará comunicando los juicios que ella no pasará. ¿Qué juicios comunicará la iglesia como cuerpo? Lo que está comunicando ahora con tu novia. El cuerpo no se ha ido a la novia. Entonces está el cuerpo con tu novia diciéndoles lo que no va a pasar a la novia. ¿Se podría explicar? ¿Qué quedó contestado? ¿Podría explicarme lo de los hijos de Isaías 66, 7 y 8? Los que se quedan adentro. Se quedan adentro porque solo salió el sin parto. Pero luego viene el parto doloroso, que es la gran tribulación. Y ahí salen los hijos de Sion. Ahí está explicado. Buenos días, mi hermano, una pregunta. Se va la novia y de ahí van llegando los diferentes grupos. Todo está llegando bien. ¿A dónde? Cuando se los arrebata, primero el arrebatamiento y de ahí todos los grupos que se van a ir para juntarse. Pero van a estar todos. Se juntan hasta el final. Sí, pero van a estar todos en la misma gloria, mi hermano, o van a haber diferencias glorias. No, están en la eternidad del reino con diferentes glorias, ni hay siquiera dos estrellas iguales. Mucho o menos sea que sol. La novia siempre va a ser diferente a los otros estrellas. Se conservan los rangos. Uno es la gloria del sol, otro la de la luna y otro la de las estrellas. Y no hay igualdad entre estrellas que. Ah, bueno. Glorias diferentes a cada uno, según sus logros. Ah, gracias. ¿De leer? Eso. Y dice, por favor, ¿me podría ampliar un poco más sobre el traslado de las familias? ¿Será en la tribulación? Me apena decirlo, pero sí. Pero preservado. ¿Quién que es preservado no se atraviesa? ¿Quién que sabe que no se va a quemar como los bomberos que ponen unos cuentos ahí, ¿eh? ¿Quién no se mete así? ¿Quién no se mete en el fuego? Preservado. Por eso fue que me grabaron. Así con gusto atravieso la tribulación. Porque preservados, intocables, pues pasamos. Dígame usted, si no el cuarto varón evitó que se quemara hasta los cabellos y la ropa de los tres hebreos. Ahora dígame usted, ¿qué le pasó al cuarto varón? ¿Pasó nada a los de abajo? Hermano Otto, ¿qué pasa con los cristianos que han muerto sin consagración? ¿Se van en el arrebatamiento? No, la Virgen pura. Mira, hermano, nosotros siempre hemos tenido casetitos baratos y opiniones humanas. Entonces, de una vez quitémonos de la cabeza que va a haber un traslado de gente sucia. No va a haber. La Virgen pura sube. Y aún los que van a estar esperando arriba, que vienen con él, son espíritus ellos ya perfectos. No van a venir a recoger basura a la tierra. La Virgen pura. Dice, ¿puedes repetirme un poco más sobre el hijo de Enoc? Que se queda para aclararme un poco más. El hijo de Enoc representa a Jesús, que es nuestro hijo, el hijo salvador, que nos cambió de vida. y mientras él esté vivo, no tenemos problema, y él estará vivo siempre. ¿Ok? Pero el hijo de Noé, o perdón, de Noé, se murió algún día, ¿no? Pero es el tipo, figura, del que no muere. Por ejemplo, usted sabe que Enoch es el arrebatado y Noé es el atravesado. Pero los dos son salvos. ¿Cuándo y en dónde se van a efectuar las bodas del Cordero, antes o después del milenio? Las bodas van a ser a la altura del milenio. Pero la fiesta de las bodas empieza antes de la tribulación. Y la cena de las bodas en el reino. Cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas tres veces? ¿Puede ser figura de que le estaba preguntando si le amaba en el cuerpo, alma y espíritu? Viendo las tres áreas. Viendo a la luz del libro de Esther, Mardoqueo viene a ser el cuerpo ministerial, puente entre el palacio y el cuerpo que se queda abajo. El ministerio de Mardoqueo es el ministerio del cuerpo físico de Cristo y el místico, salvando a la amada y al pueblo de Israel. Salva a dos, no salva a uno. Se salva Esther y se salva el pueblo. Esther es la reina. ¿Podría aclararme, el cuerpo de Cristo no salva sino la sangre de Cristo? Pero los dos estaban presentes. Quizás está equivocado si la sangre o el cuerpo salva. El cuerpo de Cristo no salva sino la sangre de Cristo. Eso es... Solo la sangre salva. Si uno es cuerpo de Cristo, porque tiene sangre de Cristo. No se salva solo el cuerpo, ni salva el cuerpo, porque se salvaban antes que hubiera cuerpo. Moisés, figura de Cristo, Séfora, figura de la esposa, los dos hijos de Moisés, ¿qué figura son? Ismael, en Egipto, ¿qué figura es? Tanate gente ahí. No, si agarramos todos los personajes de la Biblia, no, son concretos el tema. Tampoco nos van a preguntar que son los pelos de la mula. Hay parábolas donde sale una quema mula. ¿Qué significan los dientes de la mula? ¿Y qué significan los pelos de la mula? ¿Qué es mula? Hermano apóstol, nuestra mayor preocupación son nuestros hijos no consagrados y nos roba paz en el ministerio. ¿Qué hacer con ellos para su consagración? Si usted los trata de meter al reino y les estorba el pecado, cuando vean la apoteosis que viene, se van a convertir. Ahorita no la agarran porque está la vara muy seca. Pero cuando esté la vara de Aarón floreciente, hasta los murmuradores se van a callar. ¿Qué diferencia hay entre la revelación que reciben los ministros y la iluminación de los maestros? Quiero decir, antes de contestar esa, quiero decir que las madres deben meter a los hijos al reino. Eso es engendrarlos. Ahora bien, la otra pregunta. Ahora no hay inspirado. Porque ya no se está haciendo Biblia. Hay revelación, iluminación. Pero unos van a ser iluminados, otros van a ser de revelación, etcétera. Cada uno según su ministerio. ¿Qué diferencia hay entre un ministerio y una oveja, por ejemplo? Pues que la oveja es alumno y el otro es maestro. Y si no hubieran alumnos, no habría para qué maestros. ¿Y para qué alumnos si no hay maestros? Como están reclamando ahora en el Aqueche. La conformación del cuerpo de Cristo se da al final de la tribulación o en el milenio. La conformación del cuerpo de Cristo se da al final de la tribulación o al del milenio. Es que la conformación del cuerpo de Cristo se está haciendo ya, ¿no? Está formando la imagen de Cristo en nosotros. Digo, en los que son cuerpo. Pero la conclusión de eso será el varón perfecto y después el varón glorioso. Varón perfecto para esta edad y el glorioso para la otra. ¿En qué momento se casa el padre? Si es que se casa. Como de parranda en parranda, hermano. No, que se casa el padre, se casa. ¿No dice que va a desposar a Israel para siempre? Después del casamiento del hijo. Dentro de muchas de las características de la Virgen pura, según las iglesias de Apocalipsis, ¿cuál es la más importante que se distingue en ella? Mira, realmente un carayón aquí, es que las respuestas a veces son muy alambicadas. Entonces, lo que pasa es que nosotros creemos que las iglesias de Apocalipsis son como sucesivas. Pues son así, mire. La 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, algunas se traslapan. Hay, es como si tomáramos así y diseccionáramos. Entonces, en la iglesia que va a subir vencedora, hay vencedores de los 7 niveles. Pero hay perdedores de los 7 niveles. Entonces, la iglesia verdadera, novia, virgen pura, es la que sacada de las 7 es una. No es Filadelfia. No. Filadelfia es una parte. Pero de Filadelfia salió un grupo, o casi la totalidad, diríamos. Pero no la totalidad de los de Teatira, ni la totalidad de los de la Odisea. Pero ya en conjunto, esa es la novia. Los vencedores. Pero los perdedores son cuerpo a consagrar. No cuerpo consagrado. El cuerpo consagrado se convierte en novia. Porque la novia sale del cuerpo. Por eso, Rebeca, por eso, el criado de Abraham no fue a traer la novia del hijo del mundo, sino de la familia de Dios. Las tres plagas ya están. Las tres plagas ya están. Siguen las 7 restantes. ¿Las verá la novia? Séfora no las vio. En las denominaciones que no reconocen cobertura apostólica, ¿puede haber algunos que son novia? Hasta los santos de pecado hay. Pero tienen que ser purificados ahora, en este tiempo. Si no, se los llevó el diablo con tu hijo, hermano. En Génesis 4 dice la voz de la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. ¿Puede ser figura esto de la redención del hombre? Mártires que están clamando por su sangre derramada de todos los tiempos y están clamando para que el Señor al fin vengue, los vengue de sus enemigos. Y si los espíritus hechos perfectos que vienen con el Señor, ¿quiénes son? ¿No serán los espíritus de los arrebatados que murieron o son parte de la novia no. Virgen pura? Sí, pueden ser parte de la novia, los que ya murieron como novia. Y están ya perfectos allá, esperando que perfeccionen a estos de aquí. Y se juntan y están perfectos. Pero no se van a juntar imperfectos con perfectos y ser la novia toda. Seguramente estos tienen ya perfectos, van a enganchar con estos que ya perfeccionados van a ser perfectos. Y se juntan. Ahora, noten ustedes que también allá hay sacerdocio universal. Gente que nunca cayó. Por ejemplo, los 24 ancianos están tirando sus coronas y sus vestiduras blancas, sus coronas, a los pies de Cristo. Pero no dice que están, no dice nos redimiste, los redimiste. Y si dice los redimiste, ellos no son redimidos, pero están victoriosos. Entonces nunca cayeron. Con relación a los que ya descansan en Cristo, nunca cayeron en otras esferas, en otros sacerdotes. Aquí todos caímos. Amén, hermano, le decía, Aarón y la hermana de Moisés hablaron mal, dijeron cosas de la esposa de Moisés, por lo que les cayó lepra. Alguna. Cuidado a los celosos ministeriales. Eso es a los celos ministeriales. Mira. Anoche estaba predicando yo en San Salvador que la única manera de callar a los murmuradores y chismosos es con una vara que florezca y que fructifique en una noche. Porque estaban murmurando de Aarón porque no, la vara estaba seca. Pero se las apagó Dios, la apagó Dios las voces, dándoles frutos en una noche. Porque los verdaderos frutos nosotros los vamos a dar en la noche que viene. Bueno, dejémoslo ahí. Hermano, con lo que dijo anteriormente sobre las tormentas, aquí, sonará que cuando las enfermedades lo apartan de Dios, no son de Dios, y cuando las enfermedades lo acercan a Dios, son de Dios. La riqueza lo mismo, la riqueza que lo acerca a Dios. Sí. Pues, podría ser que se trate de eso, del dolor que es para vida y el dolor que es para muerte. Los dolores del mundo, es contexto, los dolores del mundo son para muerte. Eso viene del diablo. Y los dolores para vida son de Dios. Eso viene de arriba. Para entenderse entonces que cuando acercan, todo lo que acerque a Dios viene de Él. Todo lo que le aleja a uno de Dios viene del otro lado. Por otro lado, hermano, los mártires que, digamos, hubo mártires que murieron cuando la iglesia se terminó, pues digamos en los primeros 100 años que llegó a la estatura. ¿Se terminó? Sí, quedó un remanente, pues, pero muchos mártires, desapareció la iglesia porque muchos mártires quedaron ahí. Estos son mártires vencedores, por supuesto. Los mártires de que no son de la gran tribulación, o de la tribulación, son los que perdieron su vida en el pasado, que son ya están espíritus hechos perfectos, así que perdieron su vida pero ganaron su vida, entonces están hechos perfectos. Pero luego tenemos a los que están siendo perfeccionados aquí, esos son otros mártires. Pero también tenemos los mártires asignados, es decir, Dios determinó que fulano va a ser mártir, lo prepara, lo arregla, lo pone en el martirio y su sangre fertiliza como una ofrenda. Entonces tenemos multitud de clasificaciones para martirio, porque también hay mártires por santontines, hay mártires por bobos, imprudentes, hacen alardes de fe y los matan. Yo digo que Dios lo cortó para preservarlo. Porque no vamos a decir que Herodes lo mató y se perdió. No, él, el peligro mayor de él no fue perder la cabeza. El peligro mayor de él fue pensar que el Mesías no era Jesús. Antes que dudara del todo, irreversiblemente, mejor le quitaron la pensadora